Buap, buap, buap, buap. ¿Cómo estamos, parceros? Yeah, ¿cómo estamos, Colombia? Seguimos aquí y seguimos por los campesinos. Seguimos por los que están allá todavía en esa lucha. Esa lucha que aquí no se ve y no se siente. Aparentemente todo está en calma, ¿sí o qué? Pero estamos aquí, estamos demostrando que también nos expresamos y decimos lo que está pasando. Y decimos de corazón que allá ahorita Florencia en Caquetá está totalmente militarizada. Y desde acá damos un apoyo de fuerza, porque eso no lo dice nadie, eso no lo dicen ni los noticieros. ¡Buah! Vamos a cantar y vamos a hacer rap por revolución, por un cambio. Yeah, por estar aquí, ahorita más tarde le recibo, parcero, en la buena, dice así. Buah, buah. Yeah. Y una vez más aquí entro en mi canción y cual pregón. Dejo en mi sentimiento, entro en acción y ya el flow. Canta lo que está en detrimento al calor del sol y al mal. Que hace el presente fuego en aumento. Tantos ciegos más que no viendo. ¿Y cuánto tiempo más va a durar? ¿Y cuántos muertos más cuento? Y explícate bien qué es lo que del mañana será. Cuando en punto multinacional de la tierra empiecen a excavar. Y más codicia que acaricia la mente de los que el poder envicia. ¿Y cuántos pagan por gente? Son los recursos que hace rato en venta están. Son los derechos los que se comercializan. La vida digna aquí, ¿cuánto ha de costar? Más de lo que vale esta tierra que haya auspicia. Son los recursos que hace rato en venta están. Son los derechos los que se comercializan. La vida digna aquí, ¿cuánto ha de costar? Más de lo que vale esta tierra que haya auspicia. ¿Cuánto el peso que cuentan? ¿Cuánto techo que se llevan hoy? ¿Cuánto van a emigrar y van a pasar debajo del agua aquí no? ¿Y cuántos pierden más? ¿Cuántos ríos más van a contaminar? Y a consecuencia, los recursos se agotan, ya piensan. Nuestra tierra no vale lo que dicen ellos que está en venta en nuestra y cuesta, papá. Todo el mundo a vacilar cuando esto no va a durar para siempre. Y cada día el mundo enloquece por tener más y más, consumir más y más. Tierra ya se boom pa' que podamos despertar. Consecuencia de una mente capitalista que busca arrasar y esta tierra ya está en lista. Son los recursos que hace rato en venta están. Son los derechos los que se comercializan. La vida digna aquí, ¿cuánto ha de costar? Más de lo que vale esta tierra que haya auspicia. Son los recursos que hace rato en venta están. Son los derechos los que se comercializan. La vida digna aquí, ¿cuánto ha de costar? Más de lo que vale. Mano arriba, opresión. Razón por la que doy mi canción. Rebelión, causa por la que mantengo el flujo. Explotación de la tierra y del pueblo. No, no, confusión. Luchemos para romper el control. Opresión, razón por la que doy mi canción. Rebelión, causa por la que mantengo el flujo. Explotación de la tierra y del pueblo. No, no, confusión. Luchemos. Míralo bien, que la tierra tiene pa' todo está bien. Porque miente cuando dicen que los pobres quieren así ser. Y es que si ves la máquina de la abundancia no hace más que dar necesidad para que no pueda entender que esta tierra es de todos. Y si es de todos, todos en ella podemos vivir. Tantos que tienen poco y pocos que tienen todo y la vida sigue así. Son los recursos que hace rato en venta están. Son los derechos los que se comercializan. La vida digna aquí, ¿cuánto ha de costar? Más de lo que vale esta tierra que haya auspicia. Son los recursos que hace rato en venta están. Son los derechos los que se comercializan. La vida digna aquí, ¿cuánto ha de costar? Más de lo que vale esta tierra que haya auspicia. ¡Pa! Con esa los saludo, parceros. ¡Buah! Y sí, se altera el corazón y se altera el espíritu. Porque acá sentimos impotencia de no poder hacer nada a veces en lo que para nosotros es nuestra soberanía, que es la tierra. Es la tierra por la cual aquí se nos quiere meter. Es los campos los que quieren coger. Y es mierda lo que nos quieren vender acá en la ciudad. Yeah. Wow. Y esta canción va porque somos todos el cambio. Y quien les habla, un rapero, un ser humano de la tierra. Quitemos banderas, somos planeta. Wow. día, niño. Va. Sale un nuevo amanecer de discordias y de contexto, de vida rutinarias. ¿Cuánto harías por cambiar de página? Respira libremente en este inminente converso. Más allá de pretender que es tanto y que es poco en esto, mis pies murmuran irse de este mundo habitual, y en el actual momento tratar de así respirar. Callar cuando hay que callar, hablar cuando hay que hablar, aprender caminando del bien y del mal. Saber que lo que no hay que hacer es un buen paso, las respuestas no se hallarán en cada trazo. En un mundo material que nos pierde más y más, cuando nos dividen por estratos, de este poder difícil esperar algo. La ignorancia y la costumbre fueron sus aliados. Contradicciones al mundo suelen dar pan al diario anochecer de toda ciudad. Que nazca y tiemble por la muerte, no, no más muerte, no. La revolución está en ti, no perece, y si es de todos cantar por amor, vivir por amor. No sientas miedo, que se escuche tu voz. Sumisión, visión de entender el capital un todo. La paz se resta cuando no se sumen pesos solo. Dudan del resto y no es todo cuando realidades se encuentran muchos, son otros venden identidades. Diferencias igual violencia, no diversidad. Ciencia del poder se alimenta cuando solo están sentados pocos en un trono que se inventan para hegemonizar y poner todo en venta. Es no temer, es resistir, no imponer. Es poder ver que a todos nos cubre una piel. Y si odias tú, seguro yo también odié. Es porque el corazón nunca se calla. Si hay que llorar, porque se van los que están. Si los que están, vemos esta realidad que poco da la esperanza para creer. Vivamos lo que aquí al cambio llama. Todo sigue igual, la guerra es el sueldo de varios. Se manifiesta igual, solo cambian los escenarios. Destruye esa burbuja y echa ya un vistazo al barrio. Que si estás acá, tratar ser consciente a diario. Puedo crecer de esto y no aborrezco al mundo. En este vivo y gente me inspira sentimientos profundos. Río y lloro, también me mostró el amor y me enseñó lo hermoso de una canción cuando abre tu conciencia. Esto es Somos Colombia, un pueblo más de Latinoamérica. Que quieren venderle pura mierda, eso es. ¿Cómo? Que nazca y tiemble por la muerte, no. No más muerte, no. La revolución está en ti, no perece. Y si es de todos, cantar por amor, vivir por amor. Como en Colombia, no sientas miedo, que se escuche tu voz. Que nazca y tiemble por la muerte, no. No más muerte, no. La revolución está en ti, no perece. Y si es de todos, cantar por amor, vivir por amor. No sientas miedo, que se escuche tu voz. Esto es un aplauso para ustedes por estar acá, parceros. Y así cada día, no es solo salir a las calles, mi gente, no es solo saber qué está pasando, solo preguntándonos de dónde viene lo que nos venden para comer, ahí podemos trascender en el cambio, muchachos, con esa, yeah. Buah. Yeah, eso es, parceros. Un poco de rap. Un poco para que levantemos esa mano. Yeah. Por los amaneceres, los atardeceres y toda la inspiración que nos afirma y siempre nos dirá que estamos vivos. Wap, wap. Yeah. Trataré de poder caminar entre mi libertad, encontrar la llave de la felicidad. Entre los muros tensos muchos sueños no se cuelan, al contrario de las balas que por ahí vuelan. Tantos rostros nuevos que empiezan a existir, pecado es matar como lo es el no vivir y transgredir. El límite de ti suena locura, cuando inquisiciones formaban la vestidura. Blancas sonrisas golpean hoy la balanza, para que la suerte se excusa de tu mala racha y no te alcanza. Las ganas que tienes

recordándome que sigo aquí. Sigue recordándome que soy de aquí. Sigo cultivándote aquí y allí. Sigo cosechándote para vivirte. Y como un ritual voy convocando a la masa para poner pecho a la violencia que arrasa. Dinero en masa, tranza y danza. Tantas mentiras que pasan frente desapercibida. Y ahora juzgan plantas y ahora juzgan vidas. Y los muertos son vivos y los vivos son suicidas. Sagradas plantas y esto les da la mayor ganancia. Así financian guerras, las mafias crecen. Ellos saben bien, son puros intereses. Escuche gente, llegó el momento de prender el alma e inundar el viento. Ellos en el fondo saben lo que representa. Por eso las condenan, por eso están en venta. Y contaminan el cielo y destruyen el suelo. Destierro. Ay, no me mate, no me mate, mi mata. Ay, no me mate, no me mate, mi mata. Ay, no me mate, no me mate, mi mata. No me la mate, no, que ya no mata. Ay, no me mate, no me mate, mi mata. Ay, no me mate, no me mate, mi mata. Ay, no me mate, no me mate, mi mata. No me la mate, no, no, no, no. Eso es una bulla, parceros. Toda, escucha Bogotá en la casa. Pa, pa, pa, pa. Es nuestro encuentro, la purificación de nuestra alma envenenada. Del blanco la ambición, nuestra fuerza va en tus hojas cuando sientas dolor. Cuando hay hambre en tu carne, la tierra, el corazón, nuestro amor. No viene del cuerpo conquistador, donde todo intoxica en torno a su visión. Relación con la tierra nos dará el despertar. Por eso con la pacha, todos a cantar. Siempre mi gente, me despido con eso, parceros. Que se sigan soñando esta noche. Que la lucha no sea solo para salir y decirlo acá. Que la lucha sea diaria. Cada nuestra, cada casa, en cada calle, en cada colegio. Así es. Todos somos seres espirituales que tienen experiencias humanas. Todos nosotros.